Bueno, soy Claudia Corol, de Palinos en Rebeldía, Feministas de la Vía Yala, y bueno, estamos en medio de, hoy por lo menos, de dos discusiones. Una tiene que ver con cómo luchar por un aire libre de violencia machista. Fue un taller que tuvimos en la mañana, cómo enfrentar las violencias entre los colectivos que hacen radio, pero también en lo que se comunica desde esos colectivos. Y en la tarde, por lo menos, yo estuve en este conversatorio sobre la memoria de nuestra comunicación feminista, que realmente son distintos aspectos. Estuvimos viendo que hubieron otros debates, y tanto de talleres como de conversatorios. Creo que lo interesante, lo que a mí me deja así como muy conmovida hasta ahora, es esto que aprendemos escuchándonos, este diálogo intergeneracional también, y la posibilidad de enriquecer el feminismo con todas nuestras miradas. ¿Por qué es importante que nos encontremos en estos espacios las radialistas feministas? Porque tenemos una responsabilidad enorme. Yo creo que cuando el feminismo está multiplicándose, no solo por la marea verde, también por el Ni Una Menos, también por los distintos modos de pararse, las jóvenes sobre todo en el mundo diciendo no queremos más ser invisibilizadas, no queremos que nos nieguen como en nuestro lugar en la historia. Bueno, en ese momento la comunicación pasa a ser fundamental, así como también la pedagogía feminista, la educación popular, porque hay que fortalecer y darle bases sólidas a nuestro movimiento, y que no quede solo en el impulso y en el momento del activismo. Así que dentro de eso, creo que la radio es uno de los medios de expresión y de comunicación centrales que tenemos, y que es muy importante que a partir de nuestros diálogos podamos pensar no solo los contenidos, sino también la estética de la comunicación feminista, los distintos formatos, las estrategias, como que acá circularon mucho, y para ponernos a tono con esa multiplicación de sentidos que se viene dando en las subjetividades, ¿no? Muchas gracias. Gracias.